noche fría, el chiquito dormía, soportando el frío, sin nada de calor, con la carita sucia, su piecito descalzo, tan solo de reparo, era un viejo cardo. Tiene de compañía, quien le fiel noche y día, a un perro callejero, que le apodó de todo. Cansado de maltratos, con tan solo 10 años, de sus padres postizos, un día se marchó. Fue ahí donde hace tiempo su madre lo encargara, así hijo por unas horas, y nunca más volvió. Fue siempre maltratado, nunca tuvo cariño, a pesar que era un niño, por su cortita edad. Visita la iglesia casi todos los días, le pide de rodillas, volvé, volvé mamá, no quiero ya maltratos, me siento abandonado y estoy muy marginado de esta sociedad. ¡Hey! Cosa que tuvo que pasar. Y visita la iglesia casi todos los días, le pide de rodillas, volvé, volvé mamá, no quiero ya maltratos, me siento abandonado y estoy muy marginado de esta sociedad. Pobre, pobre niño maltratado. Visita la iglesia casi todos los días, le pide de rodillas, volvé, volvé mamá, no quiero ya maltratos, me siento abandonado y estoy muy marginado.